Sección 30 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. Las tres gangosas. Contado por el niño Alfonso González, natural de Santiago, de 12 años, en 1912. Para saber y contar, hay que escuchar y aprender. Esta era una señora que tenía tres hijas, buenas mozonas, pero gangosas, que habían logrado hacerse querer de tres jóvenes, con los cuales se entendían por medio de señas y de cartas, porque la madre les había prohibido que hablaran con ellos para que no les conocieran el defecto que tenían. Un día tuvo que salir la señora y les ordenó a las niñas que por nada de este mundo hablaran con sus pretendientes, y encargó a la mayor el cuidado de las ollas que quedaban al fuego, que no se subieran. Los jóvenes, que vieron salir a la señora deseosos de conversar con las niñas, en cuanto se perdió de vista, se colaron a la casa y las niñas no tuvieron más remedio que salir al salón a atenderlos. Pero ninguna hablaba, por más que los jóvenes les hacían mil preguntas. De pronto, se oyó un ruido como si un líquido se derramara en el fuego. Y entonces la segunda, hablando más por las narices que por la boca, dijo a la mayor: «Hermana, vaya a ver las ollas que parece que se han subido». Y la interpelada contestó: «¿De veras, hermanita? Se me había olvidado el encargo de la mamá». Y pregunta la segunda: «¿No dijo la mamá que no hablábamos? ¿De veras? ¡Qué memoria la mía, por Dios! Y tú también hablaste». «Pero yo no he dicho nada», dijo la menor. «Con ustedes se va a enojar la mamá y les va a pegar». Al oír gangosear a sus prendas, los visitantes tomaron su sombrero y, sin despedirse siquiera, salieron presurosos de la casa. Poco después volvió la madre y, al imponerse de lo que había sucedido, les aplicó a las tres una buena felpa y, mientras les pegaba, les decía: «¡Tomen, tontas gangosas! ¡Tomen! Cuando ya me iba a deshacer de ustedes, todo lo echaron a perder». Fin de la sección 30.